¿dónde estabas, sin vergüenza? ¡Sin un poco de respeto por tu pueblo! ¡Miserable! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Ni siquiera la cara más! ¿Qué pasó? ¿No que le respondes a tu pueblo? ¿No que le respondes a tu pueblo? ¡Descarado, sin vergüenza! ¡Y traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¿Pero qué era? ¿Festejar tu cochinada? ¡Poco hombre! ¡Poco hombre! ¡Decisiones! ¡Borrachos, alcohólicos, moralistas! ¡Por eso no tomamos buenas decisiones! ¡Somos el pueblo de todos! ¡No nos vendemos! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡El pinche gobierno se